noche. Se me acercó un día con la melancolía a hablarme de ti, oh mi amor. La noche se me acercó a la almohada para decirme que yo sin ti, oh mi amor, ya no soy nada. Se habrán dicho muchas cosas, se habrán escrito muchos libros, pero si tú no estás aquí, mi vida no es lo mismo. Quiero que sepas que lo eres todo, que siempre te tengo presente, que tú eres mi vida y no quiero perderte. Yes.